cosa que no he visto. En la prisa de sus pasos se ha olvidado nuevamente que yo existo. Y sonriente entre su auto y con la radio va cantando las canciones del momento. Y se olvida que no hace mucho tiempo me contaba su amor, su sentimiento. Ocupada todo el día, va dejándome de a poco en el olvido. Usa el telex y usa el fax y se mueve tan sensual en su vestido. A las 6 por el teléfono la llaman, cambia el tono de su voz y se sonríe. Le invitan a cenar, el lugar es elegante, después bailar. Se divierte y ya no piensa en mí, no piensa en mí, no piensa en mí. Se divierte y ya no piensa en mí, no piensa en mí, no piensa en mí. Se consume. La imagino allá bailando y dejando que otro llegue a su perfume. Yo no quiero imaginar su fin de noche, cualquier cosa más yo no soportaría. Y prefiero disfrazar lo que siento y no pensar más que ironía. Se divierte y ya no piensa en mí, no piensa en mí, no piensa en mí. Se divierte y ya no piensa en mí, no piensa en mí, no piensa en mí. Se divierte y ya no piensa en mí, no piensa en mí, no piensa en mí. Se divierte y ya no piensa en mí. Esa indiferencia duele tanto, tanto en mí. De verdad. vida, porque tú eres todo mi querer. Y quiéreme con todo tu cariño, quiéreme con todo tu calor, porque tú eres mi preferida, porque tú eres todo mi querer. Thank you. solo aquí un prisionero. Vas a pagar por jugar con este amor. Sonrisas que te doy son todas para ti, será porque que te doy no más son para ti, será porque te quiero. Las miradas que te doy no más son para ti, será porque te quiero. Thank you. conocimos no ha habido nada más que puro amor. Y los momentos que vivimos juntos es como un sueño para los dos. Cuando me dices que nunca en la vida podrías vivir si no estás junto a mí, me hace sentirme el más feliz del mundo. Me vuelvo loco no más por ti. Es puro amor. Mañana apenas amanece y tú ya estás hablándome de amor. Me dices cosas que me hacen quererte y siento el fuego de tu calor. No más te acercan las noches serenas, entre tus brazos me siento feliz. Nos ilumina la luz de la luna y nos arrulla cantando así. Thank you. traicioné, mi amor. No lo vuelvo a hacer. Y por infiel sé que es verdad, amanezco en soledad. Prefiero huir, sé que no quiero seguir. Por infiel sé que es verdad, amanezco en soledad. Comprendo, mi amor, te traicioné. El por qué me abandonaste, la consecuencia debo ver. Te traicioné, mi amor, y no lo vuelvo a hacer.